Aunque quieran imitarnos, no habrá nadie que pueda igualarnos. Ya la gente sabe quiénes son los más malandros. Ustedes son una bola de leandros, unos pinches changos con los culos guangos. Y seguimos haciendo lo mejor que sabemos, a eso venimos. Puro rap callejero, siempre con los ojos chinos. Aquí bien borrachotes, el Darius con sus sobrinos, grabando puro rap delfino para que sepan, mecos. Aquí están los raperos más pachecos. Ya la familia Alzada se juntó con el Clan Records, y junto a los Riz Vagos no tienes chance, muñeco. En corto te hacemos un hueco en la cabeza. No tienes destreza, así que mejor reza, que las cartas ya están sobre la mesa. Ya andamos sobre la misión de levantar bandera y representar la nación. Aquí la clica pesta kush, toda mi nación es mexa. Vimos un solo camino y nadie va a poner reversa. ¿Usted qué piensa? Todos los que mira son de calle tensa. Siempre va a pegar dos veces y acciona y no solo piensa. Me da chingo de gusto ver brillar toda la flota, todos con mujeres lindas siempre arriba de la troca. Huercos desmadrosos siempre andan fumando mota. Todos te brindan un pase y nadie trajo la pelota. Esa es la diferencia, reció mi adolescencia. Primo, conéctame el micro, ya no encuentro competencia. La raza está pesada, mira mi carnal Quesada. Con 20 ganando lo que tu patrón soñaba. So de nada, si ando con el tiro y con el DHA. Si no va a ser nada en esta pita, entonces dámela, mámala. Guárdate cualquier tipo de comentario. Bando tranqui con el neto, siempre vigilando el barrio, esto es de diario. Ni más ni menos, sin echarle salsa al taco. Esto es rap crudo y adictivo como tu tabaco. No recibí respuesta, les dejé la mente en blanco. Esos güeyes que dijeron el neto no es para tanto. Y tenga puto por el culito y sin aceite, y va pa' largo para su deleite. Vente que ando con un bandón, está a punto de tronar el cohete. Y ¡pra! Puro loco de mente. Por la zona y por toda la ciudad se escucha nuestro nombre fuerte sonar. Una bomba, nada de detonar. Niño, soy el karma y me vine a curar. Por la zona y por toda la ciudad se escucha nuestro nombre fuerte sonar. Una bomba, nada de detonar. Niño, soy el karma y me vine a cobrar. Yeah. Tirando neta con el neto, el angelito se la fleta. El Jera se unió al reto, yo a huevo que le meto el flow completo. Que se cocina a fuego lento, y con esto quiero conseguir el respeto del gueto. Y es que... carnal, no se trata de usar la camiseta, estás mal. Se trata de quien la suda completa. Y ahora que tengo otra atención, que empiece la función. Luces, cámara, acción, que vuelve tiro y el tirano haciendo la fusión. La combinación de métrica, técnica, lírica, inédita y 16 toneladas de flow. Como que no, si lo había advertido en la otra canción. Carnal, no se trata de usar la camiseta, estás mal. Se trata de quien la suda completa. Carnal, no se trata de usar la camiseta, estás mal. Se trata de quien la suda completa. Súbete al vuelo, los pies en el suelo. Tomando alcohol así yo me desvelo. Préndelo, poncha y rólalo. En mi cuadra puro crazy, otro gallo enciéndelo. Cannabis activa, préndete la pipa. Ni que fuera gripa, lo loco no se quita. Psycho de la chompa, puro para arriba. Viva México, viva, bien firme con mi clica. Estás con los dueños del bloque. Tú préndelo y rólate el toque. Conmigo no se meta ni se embronque, que le damos piso a aquel que me provoque. Tintan la piel, yo no cambiaré. Los ojos tumbados andamos al 100. Tengo tinta en la piel, yo no cambiaré. Los ojos tumbados andamos al 100. Yeah, yeah, yeah. Somos la Santa Carnal. La RV, RV, mami. Los Rich Vagos, el Clan Records, los de Alzada, los más bandidos. Raperos mexicanos unidos a la verga, perros. El tiro loco, que siga creciendo el clan. Directamente desde México, perro. Así nomás.